sírvame algo de almorzar. Buenos días, doña Francisca, sírvame algo de almorzar. Vengo de la limpiada, me voy pa' Luna Guaná. Yo vengo de la limpiada, me voy pa' Luna Guaná. Me voy a ver a mi samba, me lo ha dicho don José. Me voy a ver a mi samba, me lo ha dicho don José. Esas cositas buenas no se deben de perder. Esas cositas buenas no se deben de arroz con colón. Con su virtud y ahorita no más. Arroz con colón. Con su virtud y ahorita no más. Arroz con colón. Con su virtud y ahorita no más. Arroz con colón. Con su virtud. Avínalo, avínalo, avínalo. Ya me voy a retirar. Bueno, adiós, doña Francisca, ya me voy a retirar. Cuando me ve de ganchete, ya verá usted, ya verá. Cuando me ve de ganchete, ya verá usted, ya verá. Cuando me vea del brazo de la negra María Inés. Cuando me vea del brazo de la negra María Inés. Se va a tomar su cañazo, ya verá usted, ya verá. Se va a tomar su cañazo, ya verá usted. Arroz con